pues en función también de lo de la última parte que mencionaba Joselino, tenía una pregunta y era cómo transmitir esas estrategias y esas técnicas que desde cada uno de los espacios pues se han venido experimentando, ¿sí? ¿Cómo potenciar pues para que esto se potencie y se pueda replicar? ¿Sí me hago entender? ¿Me hice entender? ¿Cómo transmitir esas formas en las que han venido trabajando? Y las formas las entiendo desde estrategias y desde técnicas. ¿Cómo eso se podría transmitir para que sea más potente y se pueda potenciar? Discúlpame, esa pregunta nos la formularon en el año 2002 cuando nos ganamos el Premio Cívico por una Bogotá Mejor. Nos dijeron, ¿es posible replicar la experiencia de ustedes en otros territorios? Y nosotros en ese momento estábamos con los calzones abajo y no sabíamos si decir que sí o decir que no, porque nunca nos habíamos metido a hacer conceptos de las prácticas nuestras, nunca. ¿Sí? Y ese es uno de los errores grandes que tenemos, que nosotros no producimos conocimiento. O sea, podemos ser novedad, ¿sí?, y vivir como novedad 80 años sin morirnos vírgenes en la novedad, porque todo el tiempo lo hemos sido, pero no somos capaces de producir los conceptos mismos, porque hay una especie como de pereza también intelectual en nuestras prácticas. ¿Sí? Nosotros cuando nos asaltó ese problema, nos mandó a la academia. A mí me jodió y me dijo, usted tiene que irse a estudiar. Ana Arina Malala, el mismo ejercicio, ¿no? Ella estaba preguntando el objeto de trabajo de ella, la gente, la comunidad. ¿Cómo hace? Le pone la lupa a uno y a otro y dice, este está bien raro, o sea, somos raros. ¿Sí? Somos humanos y somos la cosa más enigmática del mundo. Y se fue a hacer trabajo social, ella se hizo profesional en trabajo social. Y yo me fui a doparme con filosofía en la Universidad Nacional de Colombia. Allá pues estuve con todas las hermanitas de allá aprendiéndome todo el dopaje de la filosofía moderna, ¿sí? Y aprendí casualmente lo que no es, lo que no somos. Eso me enseñó es lo que no somos. Y ahorita casualmente digo, puta, lo único que me sirve es estar de la mano de los pelados que están creando, de la gente que está creando, porque es que eso es lo que me permite tener en vigencia el conocimiento. Lo otro sí llega y, claro, a mí me apasiona, y de hecho tengo de los libros así fundamentales, tengo La crítica y la razón pura de Kant, y me la leo dos veces al año, y le puedo leer las tintas, van como en 278 tintas de las veces que me las he leído. Pero que esa vaina me sirva para hacer trabajo en la comunidad, el problema de los términos, ¿quién es el que lo nombraba? ¿Sí? Alguien estaba hablando del problema de los términos, ¿sí? Eso les portillan a uno los dientes, ¿sí? Pero pensar, por ejemplo, que el maestro de ética es Kant y decirle a la gente, cuando la gente sabe que el maestro Antonio Aguilar le enseñó que si no le fue infiel, la coja tiros, eso es ni una cosa con la otra, ¿cierto? Me toca partir de los tiros de Antonio Aguilar para ver cómo es que generamos nosotros el problema de la eticidad y de la moralidad y si ese discurso tiene cabida o no tiene cabida, ¿cierto? Porque de pronto en las sensibilidades de los pelados ya los términos, como discurso, ya formen otra parte y entonces los flujos semióticos sean otros, ¿sí? Y ya de pronto el problema del afecto con las compañeras sea diferente y los términos esos estén mandados a recoger porque corresponden a otros juegos de lenguaje que no tienen que ver nada con los pelados, ¿sí? Es que casi que le toca a uno estar ahí y mirando cómo se produce también elementos de, diría yo que antes de conceptos sería como experiencias, ¿sí? Para lograr de alguna manera ir transformando e ir estando en situaciones como un poco diferentes. Esa es como un poco la tarea que llevamos ahora. A mí me sorprende que empiece diciendo que no produce conocimiento. Yo creo que llevamos como un par de horas en las cuales nos está dando unas clases magistrales. Entonces, creo que sí, que en los territorios se produce conocimiento. Lo que no se hace es sistematizarlo. Y muchas de las veces la sistematización no tiene que ser con el lenguaje de la academia, porque ese no lo entiende ni la academia. Y también esa sistematización yo creo que no tiene que ser como para la replicabilidad. Yo me alejo de todo eso que tienda a decir que los procesos en el territorio tienen que seguir un ABC, porque no es verdad, cada uno se va adaptando a las coyunturas y las situaciones que tiene. Pero sí que de algún modo creo que se puede plantear metodologías de trabajo lo suficientemente abiertas como para que den estas guías. Mi jefa, la dirección de museos en la municipalidad, me insistía en que había que sistematizar. Y yo le repetía en aquel entonces que yo era arquitecta y que los arquitectos dibujábamos, que no escribíamos y que no había que sistematizar. Hoy, un año y medio, dos años más tarde, la nueva municipalidad ha matado todo lo que habíamos hecho. Y lo ha matado, no todo, una parte. Y lo ha matado porque no lo habíamos dejado lo suficientemente atado como para que nadie se lo pudiese bajar. Y las cosas que no ha podido matar es las que habíamos construido en el territorio. Cuando esas cuestiones que se han construido se convierten en una demanda, da igual el que te venga por arriba, que eso lo tienes que respetar, ¿no? Entonces, sí, en resumen, construcción desde el territorio, organización social bien fuerte y en la medida de lo posible una sistematización, ¿no? Para que te quede... Pues no sé, yo creo que la experiencia como tal, replicar no se podría, porque partimos de una historia y cada historia se construyó diverso. Creo que estoy de acuerdo contigo, lo que hay que buscar es cómo hacer metodologías, pero no la metodología del antropólogo que para saber cómo le decía a la persona, se llegaba y le decía, venga, ¿usted cómo le decía al pescado? Porque es mis gafas tratando de preguntarle a la gente, ¿y usted cómo se organiza? ¿Y usted qué hace? Y no darse el espacio de, ¿y usted realmente qué es lo que necesita? Que yo creo que es el punto donde se nos caen mil procesos. Lo comentábamos cuando tuvimos la oportunidad del intercambio con la gente de Costa Rica, con el mismo encuentro de la Nacional. Nos decían compañeros, no, es que yo llegué a montarles una huerta y esa gente no quiere. Esa gente no quiere huerta. Y yo voy todos los días, 8 días con 15 amigos y dejamos la huerta bonita y luego nadie la cuida. Y lo que la gente quiere es una huerta. No, pero es que eso es lo que debe necesitar. Ellos sí me han dicho que les parece bonito. Pero tal vez es eso, es como, ¿cuál es la metodología que construimos? Porque es que no habría disentimiento entre la academia, la intencionalidad, nuestra pasión por el servicio y la comunidad, si sencillamente nos permitiéramos ser permeados por la dinámica y por el encuentro. Pero lo que nos suele pasar es que muchas veces tenemos tan claro lo que queremos hacer que lo que no sabemos es en qué comunidad lo necesitan. Y ese día que teníamos el encuentro, otros chicos decían, no, pero es que yo estoy tan animado y cogí el mapa de Bogotá y vi cuál era el sector más pobre y allá voy a ir a trabajar y yo ya tengo montado qué voy a ir a hacer allá. Y pues uno dice, pues si no vamos a vincular a las personas de la comunidad, si no contamos con la historia, podemos llegar a encontrar desastres como los que están pasando en urbanizaciones muy bien pensadas, desde lo bonito, como Ciudad Verde o la Plaza de la Hoja, pero el nivel de conflicto y de tensión entre los habitantes es altísimo porque vienen de historias distintas y nadie hizo el ejercicio de sentarse a construir el encuentro entre ellos para ver cómo querían vivir el espacio. Entonces yo creo que hay un espacio de cómo esa metodología, y tú lo resaltaste muy bien, en cómo poner de acuerdo a que quienes eran negados, en tu caso los indígenas, se sentaran a hablar y hasta terminar celebrando un Inti Raymi en el espacio, me parece que es eso, es cómo el encuentro empieza a generar cosas que superan, pero tiene que basarse de la historia, del camino, del reconocimiento de quienes van a ser parte de ese proceso, sin necesidad de que yo me vaya a hacer comunidad cuando llego como actor externo, sino sencillamente cómo dialogamos. Como yo tengo unos saberes, que fue lo que nos pasó en el Trébol, había una intencionalidad de construir, pero nosotros realmente nos daba nuestra capacidad constructiva para encerrar el espacio en teja y volverlo una guarida de consumo, ni la cosa más berraca. Cuando la capacidad constructiva nos dice, no, pero esa teja que usted va a poner alrededor, si la pone encima, le da para techo. Y ya eso se vuelve un espacio. Y ese espacio puede servir para biblioteca, para teatro, para... Y hoy ya lo que nos da es que esos espacios de encuentro generan diálogos, positivos o no. Pero la única manera de decir nosotros, ahora ya con esta experiencia nos vamos a ir a otro lugar a mostrarle, yo creo que la única posibilidad de pronto de motivar, de incentivar, es estos espacios de encuentro. Que ya ayer yo le contaba a Ana, nos escribieron de Costa Rica. Ah, como nosotros estuvimos un día visitándolos allá, ahora queremos hacer algo igual aquí. Porque uno se motiva. Y creo que nos pasó cuando la primera motivación que recibimos nosotros fue conocer la historia de la Casa de la Lluvia y la Casa del Viento. Y eso motiva. Pero decir que íbamos a hacer la misma Casa de la Lluvia, la misma Casa del Viento, imposible. Bueno, pues la respuesta es, la ha dicho el compañero, uno de los factores principales es ser creativo. Pues en el territorio uno no puede llegar a aplicar o replicar las cosas que se han hecho en otros lugares, porque cada espacio ha tenido procesos distintos, ha tenido una historia distinta, tiene una cultura también que se manifiesta de formas específicas según el lugar donde se encuentran, ¿no? Puede que todo esto, esos encuentros, puede que los videos, los documentales nos sirvan, sí, como lo dice Freddy, de motivación, de inspiración para seguir o para hacer, ¿no? Pero de ahí a hacer lo mismo, no. Tenemos es ser creativos, de mirar cómo es que se le puede llegar a la gente, ¿no? Y uno puede, y eso se sabe y eso se conoce, pues hablando o llegando al barrio, no se conoce desde fuera. Puede que uno traiga una idea, pero esa idea se materializa cuando yo sé cómo, cuando yo busco las formas de cómo se pueden aplicar, cuando yo reinvento las formas, las actividades, cuando uno es creativo, en las formas de explicar o decir las cosas, ¿no? Entonces eso es un punto. Bueno, hay una cosa, acá hemos estado hablando de colectividad, de comunidad, de territorio, como un montón de palabras grandotas, pero esto es un poco pregunta de reina, que es como ustedes, que a uno que lo mueve para empezar a trabajar en todos estos procesos, es un poco como ir de lo individual a la colectividad sin morir en el intento. Sin morir literalmente, ¿no? O sea, lo que les pasó a ustedes con las amenazas de muerte que hubo contra una Adelina. O sea, uno que es eso que uno lo levanta muchas veces a territorios que no son los de uno, ¿no? O sea, en el caso de ustedes o en el caso de NAR, que es eso que uno en serio lo hace levantarse los domingos, los lunes, los martes, miércoles, lo hace acostarse pensando en esas vainas, que yo creo que es mucho más de una vaina altruista y una vaina de yo tan bueno, yo tan inteligente y ellos pobrecitos tan pobres, ¿no? No sé, o sea, es una cosa que siempre me pregunto y pues chévere acá comentarla. Bueno, pues yo tuve la mal fortuna de contar con padres que me deformaron en lo colectivo ante la necesidad. O sea, el hecho de que no hubiéramos tenido nada y nos hubiera tocado organizarnos con los vecinos y ir a plantarnos en un paro y bloquear Bogotá cuando nos teníamos que exigir que no nos cerraran el tubo del agua. Eso lo hizo pensar a uno en no creerse precisamente con ese superego de decir es que yo soy más que los demás y entonces yo soy la verdad absoluta y yo vengo a… sino a ser uno parte más de ese colectivo, a ser uno más. Luego más adelante la academia me enseñó que nadie hace algo altruista si no está esperando nada a cambio. Y uno termina diciendo, como preguntándose uno mismo, ¿qué es lo que está haciendo uno a cambio? Y es muy difícil romperle ese esquema a la gente. La gente… este domingo nos decía, bueno, ¿y es que usted se va a lanzar de edil? ¿Es que usted ya, en qué tarjetón lo ubicamos? Porque la gente tiene la concepción de que tú estás haciendo algo por el colectivo, es esperando una comisión. Ya en el barrio dicen que es que quién sabe cuánta plata nos ganamos con el trébol, entonces si llegamos a pintar la pared de la casa fue que nos robamos la plata del trébol, si llegamos a hacer cualquier cosa. Entonces uno dice, lo que uno motiva es la… nada, es una… yo no sé, es esa extraña sensación de creer que uno puede hacer parte del cambio de algo, de motivarlo, pero por dentro también tener la certeza de que nada de lo que uno va a hacer va a cambiar a otro, de que uno únicamente está queriendo aportarle algo, pero eso no va a significar, porque ya me pasó alguna vez con un compañero que esperaba que su intervención hubiera salvado la vida de 1000 personas, no, si por mucho está salvando la de uno, y uno está tratando de resolver su crisis interna ahí, plasmándola en el otro. Pero yo no creo que uno realmente tenga una intencionalidad distinta a querer uno encontrarse como en sus habilidades, sus destrezas. Descubrí en el ejercicio que soy buenísimo para subirme a andamios a pegar rombos. Me tumbaron como 3 veces el diseño de los rombos, pero ahí sigo pensando en… y es encontrarse en rombos. Entonces yo no creo que uno tenga tan resuelto eso. Es una pregunta que me he hecho mucho, ¿no? Porque… cuando uno trabaja en el mismo territorio en el que vive, puede pensar que es para mejorar sus condiciones de vida cotidiana, su día a día. Pero cuando trabaja en otros territorios que no son los del día a día, no sabe si está tratando de satisfacer algún ego pequeño burgués y, como tú dices, salvarse frente al otro, ¿no? Yo no creo en la solidaridad, me parece una palabra terrible. Y entonces yo creo que esto yo lo hago… egoístamente. Cuando terminé de estudiar arquitectura, me di cuenta de que la arquitectura no me servía para nada. Y ahí empecé a ver como las prácticas sociales de la arquitectura y tampoco me convencían porque respondían a otros intereses, Pero ya que tenía toda esa formación, iba a poner esa formación al servicio de lo que a mí me interesaba. Yo creo que lo que hacemos, aunque no cobremos por ello, es trabajo. Y el trabajo no siempre tiene que ser remunerado económicamente. Y el trabajo que hacemos, o el que yo hago, creo que es remunerado como un intento de una no domesticación. Creo que el sistema trata de domesticarnos para que tengamos un tipo de educación, un tipo de vida, un tipo de familia, un tipo de casa. Y estos son herramientas de tratar de rebelarse contra ese sistema y luchar colectivamente para que no se den estas formas de domesticación. Yo creo que una de las cosas que hace que uno se quede en un territorio que no es el donde vive es el sentido del barrio. O sea, nosotros, y creo que estoy hablando por mis compañeros, aunque capaz la mar, crecimos en barrio y crecimos en esos últimos barrios que fueron barrios populares. Entonces crecimos en las dinámicas de estar en la calle, de estar en el parque, de conocer todos los vecinos, los nombres de los vecinos, los hijos de los vecinos. Y ese tipo de dinámicas cuando crecimos se fueron acabando. Y volver al territorio, al espacio, cuando llegamos al trébol, fuimos una vez y estuvo bien, y fuimos la siguiente vez y estuvo bien. Y luego alguno faltó y llegó Carol y dijo: ¿y dónde está tu amigo, el de la bicicleta azul? Y como, ¿por qué tendría que interesarse en alguien que vino dos veces y que no es nadie para la comunidad? Y ese reconocimiento de sentir que uno, aunque no viva ahí, es parte del barrio, es lo que hace que uno se quede y que uno piense otro tipo de cosas y que precisamente esas fatigas que son cotidianas, que son de cansancio del día, no hagan que los procesos desistan. O sea, a veces vamos y hemos ido un montón de veces y llega Gaby así como: ya almorzaron, y todos como: tenemos 1,000 pesos. Y ella saca de lo que tiene en su casa y nos da almuerzo. Y eso es un acto re bonito, nos dan agua enfrente, nos pasa un señor y alimenta al gato por toda la comunidad. Y ese tipo de dinámicas de barrio son las que yo creo que hacen que uno se quede y que uno asuma un compromiso con ese territorio. No sé, yo voy a hablar de la última parte del trabajo. Nosotros en la corporación no tenemos un representante legal, tenemos un coordinador que coordina un equipo de trabajo. Entonces esas dimensiones son bastante sorprendentes porque de alguna manera, si digo que siempre nos hemos dado a una sola carreta, que es para que el canto no falte en nuestras vidas, es ver cómo están las raíces de eso en las personas que han estado en la corporación. Entonces, por ejemplo, conocer la historia de vida de Anaelina es muy hermoso, porque ella en los tiempos donde más trabajo tiene, donde más fatiga puede haber, entonces al día siguiente madruga a las 5:30 y comienza a arreglar el jardín, le mete unas nuevas plantas y cuida bastante el jardín, o va y siembra unas alberjas y ve crecer las alberjas y nombra alrededor de eso, se lleva al sobrino o se lleva a los niños que haya y comienza a ver cómo crece ese mundo. Y entonces dice uno, cómo es que de alguna manera está el imán de la vida por ver cómo germina la vida y cómo la cosa es bonita de esa manera. Ella narra, por ejemplo, cómo su padre, él cuando llegó a ese espacio, ellos llegaron desplazados y no tenían más dónde vivir, entonces fueron cercando y fueron haciendo su casa, su espacio. Pero cómo el papá iba cultivando y la cosecha que iba habiendo la iba compartiendo con los vecinos. Y cómo cuando había una buena cosecha colocaban música y comenzaban a bailar. Ahora la baile, nosotros llevamos 20 años de Festival del Viento y quien ha estado frente a eso ha sido Anaelina. O sea, de alguna manera es que la fiesta es pública porque nace de ella y porque uno la ve crecer y ampliarse y tomar las dimensiones humanas en ese tipo de ejercicio. Cuando estoy, por ejemplo, con ya de las últimas peladas que está saliendo en este momento profesionales que comenzaron gateando a la biblioteca, vi crecer, por ejemplo, a Ana Beatriz. Y entonces Ana Beatriz en un momento determinado, lo primero que ella quería estudiar era cómo enseñarle a los niños. Entonces se fue y por allá estudió esa preescolar, creo que se llama. Y entonces estar viendo, por ejemplo, cómo conversamos sobre la formación de las estructuras mentales, como las maneja Piaget o como las maneja Vygotsky, y cómo eso se está mostrando en ese trabajo diario, y ver cómo ella está entendiendo y cómo lo está haciendo, esas destrezas, eso me lleva de bastante satisfacción, me llega al alma, ¿sí? Entonces digo, cada uno como que tenemos un determinado tipo de lugar en el proceso, y ver crecer a cada uno y ver cómo el diálogo nos va configurando, vamos compenetrándonos cada quien con ese tipo de trabajo y ese tipo de relaciones es muy bonito, es muy, muy agradable. Eso me llena la vida. Ver unos pelados de 12 años que en un momento determinado comenzaron a llegar a procesos a la biblioteca, de pronto como los papitos son cristianos, comenzaron a llevárselos por allá a tratar los sábados y los domingos con la Biblia y la carreta esa, y ver nuevamente ahora cómo están llegando a la biblioteca, ya tienen una determinada edad donde eso les permite decirle al papá, hoy no voy allá porque hoy a la biblioteca dictar un determinado taller de literatura, y verlos nuevamente tomar esas dimensiones que fueron sembradas en un determinado momento, eso nos llega también al alma, y eso es como que lo que nos mantiene. O sea, el problema de la plata nunca se ha atravesado como un problema cardinal, como un problema fundamental. Sí se necesita, pero cuando se necesita se busca y de algún lado salen los recursos, ¿sí? Igual que el desafío de ahora es no volver a pedirle plata al Estado, a ver cómo putas vamos a hacer para darle autonomía económica a nuestros procesos, que yo sé que eso va a potenciar de manera absoluta y definitiva la autonomía social de generar el vividero, pues donde quepamos todos, ¿cierto? Es un poco esa como los desafíos nuevos que tenemos en el ejercicio. Ahora sí me toca cerrar porque tenemos limitación de tiempo en el espacio. Estamos embaladísimos. Sí, censura. Ya como dice Tatiana, estoy censurando. Muchas gracias a todos. Ha estado impresionante. Tendremos las memorias sonoras, por lo que me comentaban los compañeros de Radio Relajo. Quedamos emplazados, nos vemos en los territorios, nos vemos en las calles, nos vemos en el próximo encuentro de pronto, si nos le medimos otra vez, que ha sido buenísimo, pero toca medírsele de nuevo. Muchas gracias a todos.